La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos en nuestro programa 29 de La cocina del miedo. Estamos con los restos de los que somos nosotros, nuestra productora Yamila Blanco y yo misma, atravesando una gripe así un poco brutal, así que sabrán disculpar si en el medio del programa se aparece alguna tos no querida. Hacemos lo posible para llevarlo bien adelante. Lo que quería comenzar este programa comentando una noticia que recibimos hoy, que es una novedad muy importante en la jurisprudencia de nuestro país y que recoge una postura el doctor Zaffaroni y otros autores, pero que encabeza Zaffaroni, acerca de cómo debe medirse el dolor impuesto por el Estado a una persona que cumple la pena privativa de la libertad, cuando en el marco del cumplimiento de una pena legal se producen torturas. Esto es, ¿debe atenuarse una pena que esté cumpliendo una persona en una institución, por supuesto en manos del Estado, si durante el transcurso del cumplimiento de esa pena se padecen torturas? Bueno, en el caso de Brian Núñez, ustedes recordarán que nosotros hemos hablado por teléfono con Liliana Valenzuela en su momento, la mamá de Brian. Brian es un joven que cuando era joven adulto, es decir, tenía menos de 21 años, padeció torturas brutales impuestas por miembros del Servicio Penitenciario Federal, que festejaron, entre comillas, el día del penitenciario, un 16 de julio, sometiéndolo a una continuidad por horas de torturas. Esos penitenciarios fueron condenados hace poco tiempo por esas torturas, y la noticia entonces que recibimos, o que de la que nos enteramos, es de que al momento de unificar las penas por las dos causas que tenía Brian Núñez, la justicia resolvió disminuir el monto total de esa pena. Estamos hablando del Tribunal Oral en lo Criminal 27, en función justamente de las torturas padecidas. Un fragmento del fallo dice: la acreditación de la imposición de torturas a Núñez en ocasión de hallarse detenido a disposición del tribunal bonaerense, del otro tribunal, está unificando este tribunal número 27, estaba unificando una condena con la pena que tenía de otro tribunal de la provincia de Buenos Aires, debe traducirse en una reducción de la pena que le restaba cumplir en virtud de aquel proceso, como medida paliativa de la enorme lesión al Estado constitucional de derecho que dicha realidad puso al descubierto, es decir, las torturas, ¿no? Lo que se está diciendo es: hay una lesión, además de una lesión evidente a Brian Núñez, al Estado de Derecho por la imposición de torturas, y por lo tanto debe reducirse la pena. Y el juez Pablo Hantus coincidió en que, merced a las torturas padecidas por el imputado mientras cumplía una de las condenas que ahora se unifican, cometidas en un establecimiento carcelario y por parte de funcionarios estatales, los fines que gobiernan la pena de prisión han quedado desvirtuados en la ejecución de esa sanción penal, porque todo el régimen de progresividad previsto constitucional y legalmente que tiene en mira a la resocialización se destruye por la irracional violencia aplicada por el Estado a través de sus agentes en el marco de ese proceso de ejecución de la pena. Saludamos este fallo y pensamos cuánto hay para revisar en el ámbito de la ejecución penal, si se comenzara a entender de modo similar a lo que entendieron estos jueces, que los ideales o las promesas de reinserción y de resocialización que realiza el Estado a través de sus leyes al momento de encerrar personas, se demuestran una absoluta incompatibilidad con la imposición de torturas, de malos tratos y de condiciones indignas de detención. Claudia Cesaroni te cuenta quiénes son los exponentes del miedo. Hasta las 16. Bueno, y hoy tenemos un invitado que conocimos personalmente hace poquito. Ustedes, yo he comentado en emisiones anteriores que el 5 de septiembre realizamos el CEPOC, la UBA, la UNAJ, la Universidad Nacional de Arturo Jauretche de Varela. Un encuentro que se llamó Aula de Criminología, donde nos encontramos con colegas y estudiantes de Brasil para analizar algunas cuestiones vinculadas al sistema penal allá y aquí. Y entonces ahí tuve oportunidad de conocer personalmente, había leído ya algunas cositas, a Nicolás Dall'Orso. Gracias por venir, Nicolás. No, gracias por la invitación. Y me pareció muy interesante algunas de las cosas que él dijo, así que, bueno, lo invité y aquí está. Nicolás es licenciado en Ciencia Política, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, magíster y doctor en Políticas Sociales, magíster en Políticas Sociales y doctor en Ciencias Sociales, y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Primero que recordé cuando de esa presentación tuya ahí en el aula de criminología en la Universidad Arturo Jauretche, es que la propuesta de la mesa en la que vos estabas era hablar del populismo punitivo, y vos hiciste una observación que me pareció interesante, cuestionando la denominación de populismo y prefiriendo hablar de demagogia punitiva. ¿Cuál es la? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esa distinción y ¿por qué preferís hablar de demagogia punitiva y qué es demagogia punitiva? El concepto de populismo punitivo es un concepto que surgió en los países anglosajones, principalmente en Gran Bretaña, y tiene que ver con un cambio en los paradigmas de control del delito y de la cultura del control del delito, y empiezan a enfatizar que la política y los políticos empiezan a utilizar el tema de la inseguridad, el tema del miedo al delito como eje de sus discursos políticos, ¿no? Entonces hay como una electoralización del tema del miedo y del tema del delito que décadas atrás no eran temas de agenda de la política, de la competencia electoral. Y estos autores anglosajones hablan de populismo punitivo, y yo creo que hay un error de cómo utilizan el concepto de populismo. Creo que hay un prejuicio acerca de la idea de populismo, una idea caricaturizada de populismo, pensando en líderes que pueden fácilmente manipular las masas, ¿no? Entonces hay una construcción media burda de lo que es el populismo, y piensan obviamente un populismo de derecha, y paralelamente en América Latina han surgido procesos políticos que se han reivindicado populares y han reivindicado cierta tradición del populismo como una tradición progresista, una tradición a favor de los derechos de los sectores populares. Entonces creo que usar el concepto de populismo punitivo se presta a confusiones, ¿no? Creo que la idea de demagogia punitiva enfatiza esa idea de que se busca contentar, digamos, con argumentos simples y fáciles a través de la promesa punitiva, ¿no? Entonces, por eso prefiero utilizar el concepto de demagogia punitiva, que hay muchos, no soy el único, digo, en la Argentina muchos investigadores, intelectuales y militantes prefieren utilizar este concepto de demagogia punitiva. Y en ese marco, una de las cuestiones que vos trabajaste es el miedo como operador estratégico. Estoy leyendo el nombre de un trabajo tuyo con Gabriela Segueso, que trabajan en colaboración, como operador estratégico en las campañas electorales en la Argentina. ¿Esto significa, o en esta investigación ustedes analizan que el miedo siempre aparece en las campañas electorales, que ha aparecido en los últimos tiempos? ¿Cómo lo investigan, la aparición del miedo en las campañas electorales, y cómo está apareciendo en esta campaña electoral en particular? Bueno, nosotros tenemos un equipo de investigación y siempre hemos trabajado con el discurso de la inseguridad, analizándolo en distintas fuentes, en distintas circulaciones, en los medios de comunicación, en los discursos políticos, en los discursos de la academia. Y hace poco, relativamente poco, empezamos a hacer como un registro de los discursos en las campañas electorales. Y sobre todo, bueno, a partir de la proliferación de spots televisivos, ¿no? Porque nos parecía que los spots audiovisuales, los que funcionan como parte de la campaña electoral, tienen que decir mucho en muy poco tiempo, ¿no? Tienen como una economía discursiva muy particular. En 30 segundos tienen que decir muchas cosas. Entonces dan por sentado muchas cosas, ¿no? Entonces queríamos rastrear ahí lo no dicho de la inseguridad, lo que se asume que todos entendemos por inseguridad. Y bueno, hicimos un relevamiento y empezamos a rastrear, medio como archivistas, a buscar spots de los últimos años y rastreamos spots desde la década del 90, desde la primera mitad de la década del 90, y fuimos viendo cómo se fue progresivamente consolidando un discurso de la inseguridad en las campañas electorales. Ahora, ahí habría que volver a una pregunta que para mí subyace cada vez que hablamos de inseguridad, es de qué hablamos cuando hablamos de inseguridad, ¿no? Porque también, y estuve viendo algún video en el que vos también planteabas esta cuestión, ¿no? Nosotros aquí todo el tiempo tratamos de desarmar la idea de que inseguridad es el delito callejero, el delito violento, el delito de contacto, ¿no? Entonces te pregunto, cuando hablamos de inseguridad, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que, cómo desarmás el concepto de inseguridad o de seguridad? Que también tiene esta cosa rara de que podemos hablar de inseguridad y seguridad, parece que habláramos de lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, nosotros planteamos que en los últimos 20 años se fue consolidando un discurso hegemónico de la inseguridad. Eso quiere decir que hay otros discursos que hablan sobre seguridad, sobre protección. Pero en los últimos 20 años progresivamente se fue consolidando un discurso hegemónico que es vago, digamos, que no es disperso, no, pero al mismo tiempo tiene ciertos pilares o ciertos lugares comunes muy condensados, en los cuales, más allá de posiciones casi ideológicas, se acuerda en esos puntos, ¿no? Uno de los elementos comunes tiene que ver con la asociación entre la inseguridad con el problema del delito y del delito callejero, como decís vos. O sea, con el delito de los sectores populares, ¿no? Cuando se habla de inseguridad hegemónicamente, en los medios de comunicación, en las campañas electorales, en los discursos políticos, se está refiriendo generalmente al discurso, al delito callejero, ¿no? Y no aparecen los delitos más complejos, y si aparecen los delitos complejos o empresas delictivas más sofisticadas, lo que aparecen son los eslabones más frágiles de esas empresas delictivas, ¿no? Ese es uno de los lugares comunes. Otro de los elementos interesantes, o digamos, para destacar del discurso hegemónico de estos 20 años, es que la seguridad o la protección está vinculada únicamente a lo que podríamos llamar la protección civil. O sea, la vulneración de las protecciones sociales, económicas, culturales, quedan por fuera del discurso de la inseguridad, no aparecen en las secciones policiales de los diarios, en las noticias de inseguridad de los medios, en las conversaciones que tenemos cotidianamente acerca de la inseguridad. No aparece, por ejemplo, el miedo a perder el trabajo, a no llegar a fin de mes, no aparecen otras desprotecciones, las desprotecciones ambientales, el peligro de la contaminación del agua, uh-huh. Bueno, la violencia de género, digo, hay un montón de desprotecciones de otras, digamos, de otras problemáticas, otros conflictos sociales vinculados a la pérdida de seguridad, que no aparece en el discurso hegemónico de la inseguridad. Uh-huh. Esto, vos decías que estoy trabajando, analizando esta aparición de la inseguridad en el marco de las campañas electorales de 20 años a esta parte. ¿Hay algún hito, digamos, hace 20 años que marca la aparición? ¿Qué pasó? ¿Por qué empieza a aparecer? ¿Tiene que ver con la... Bueno, el retorno de la democracia es bastante anterior a 20 años, pero ¿con qué puede tener que ver que aparezca tan fuertemente esta idea de la inseguridad como el tema principal? Y pensando además que estamos en el continente más desigual, ¿no? Donde uno podría pensar, bueno, el primer problema es la desigualdad, ¿no? ¿Qué procesos han hecho que para una inmensa cantidad de nuestro pueblo el problema principal sea la inseguridad? Uh-huh. Bueno, primero habría que decir que esto no fue de un día para el otro, digamos, uh-huh. ¿no? Que eso, digamos, es un proceso paulatino. Yo creo que tiene que ver con ciertas confrontaciones sociales que se han dado en estos 20 años en el continente. Y tiene que ver con, digamos, yo lo que llamo, así entre comillas, el nacimiento de la inseguridad hegemónica, digamos, es en un contexto muy específico. Yo me refiero especialmente a la Argentina, que tiene que ver con un momento de hegemonía neoliberal, ¿no? Uh-huh. En ese proceso de hegemonía neoliberal, lo que empieza a suceder es que este discurso hegemónico empieza a desentenderse de las desprotecciones que eran manifiestas en términos de protecciones sociales, y empieza a concentrarse en estas protecciones civiles, y empieza a construirse como victimarios justamente a las víctimas de la desprotección social, uh-huh. ¿no? Ese es un proceso que comienza a instalarse con fuerza hacia mediados de la década del 90, y yo lo que digamos, podríamos pensar como una hipótesis a pensar es que hacia fin de esa década y claramente con la crisis del 2001, lo que se produce es una crisis de los relatos hegemónicos del neoliberalismo, pero no así el de la inseguridad, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que después del 2001, el discurso hegemónico de inseguridad se ha convertido de alguna manera en principio en una retaguardia de ciertos discursos neoliberales, y hoy podríamos pensar en qué medida en una vanguardia de esos sectores neoliberales que disputan el modo en que nuestro pueblo piensa su presente y su futuro. Uh-huh. Estamos con Nicolás Dall'Orso, que es especialista en licenciado en ciencias políticas, especialista en planificación y gestión de políticas sociales, magíster en políticas sociales, doctor en ciencias sociales, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Estamos hablando sobre inseguridades con él, y bueno, enseguida vamos a seguir conversando sobre estos temas. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, é pra ninguém reparar. Eu contigo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Passou de um concerto de flauta e não me desperta emoção. só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz, mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá, de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela, que eu me cansei de cantar. E agora está só na tela, botando só pra quebrar. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito. Bueno, volvemos a La Cocina del Miedo. Estamos conversando con Nicolás D'Alorso. Nicolás, vos recién me decías, nosotros estamos trabajando. Cuando vos decís nosotros, ¿qué es un equipo? A ver, contame un poquito. Un equipo de investigación. Ajá. ¿Anclado dónde? Anclado en la Facultad de Sociales de la UBA. Formamos parte originalmente del programa de estudios de control social que dirige Juan Pegoraro. Y a su vez nosotros tenemos un equipo que trabaja con estudiantes y graduados de ciencia política, de sociología, de ciencia de la comunicación. Un equipo interesante, lindo. Todos salieron de ahí del semillero de los seminarios de Pegoraro, sí, muchos de ahí. También en algún momento nos hemos cruzado en esos seminarios. Sí, nosotros además ya hace 3 años que tenemos un seminario en la carrera de ciencia política que se llama Gobierno de la Inseguridad y Gestión de la Pobreza. Y bueno, donde trabajamos un poco estas cuestiones. Y bueno, muy interesante, con muchos colegas y colegas amigos y estudiantes. No, la verdad que es muy... Y me decías que en este momento están trabajando sobre qué tema. Bueno, ahora nosotros trabajamos sobre una línea que tiene que ver con pensar en algún sentido cómo paralelamente se disputa el sentido de la inseguridad, o sea, qué se entiende por seguridad e inseguridad, y cómo al mismo tiempo se disputa qué sentido tiene que tener el Estado. Y eso lo vemos a través de distintas organizaciones políticas y sociales, ¿no? Desde organizaciones que claramente se autodenominan políticas hasta ONGs, think tanks, en Argentina y en la región, ¿no? Y al mismo tiempo también pensando, digamos, cuáles son estos procesos de disputa al neoliberalismo en América Latina, especialmente en América del Sur. Y todos, digamos, estos estudios, estas investigaciones, ¿tienen pretensión de incidir sobre los actores políticos? Digo, porque las fuerzas políticas que tienen mayor posibilidad de, por ejemplo, de ser de los candidatos presidenciales, los 3 candidatos presidenciales con más posibilidades en las próximas elecciones, tienen bastantes ideas con respecto al tema seguridad, que tiene que ver con más policía, digamos, pareciera orientado en todos los casos, si bien alguno, bueno, el caso de Massa creo que es el ejemplo más claro de demagogia, si uno tuviera que dar un ejemplo de demagogia punitiva, parece que Massa es el ejemplo más claro, pero digo, la idea de que más policía en las calles y una alusión permanente a esto que decíamos recién, una mirada sobre el delito que tiene que ver más que nada con el delito callejero, violento, cuerpo a cuerpo. ¿Hay una idea de incidir sobre, o es, digamos, meramente académico y para hacer una discusión académica, que no es poco, pero que es como otro campo, ¿no? ¿Hay un cruce entre la posibilidad de ir y discutir con los actores políticos desde esta producción académica, o no es un objetivo ese? No, sí, nosotros tenemos siempre el objetivo de intervenir, digamos. Ahora, yo creo que la intervención no tiene que ver solamente con esos actores o esos candidatos, digamos. Nosotros sí articulamos con movimientos sociales, con organismos de derechos humanos, con trabajo territorial en escuelas de adultos, digamos, donde buscamos de alguna manera desestabilizar esos sentidos comunes instalados sobre la inseguridad, que no son solamente de Macri, Scioli y Massa, sino que nos atraviesan a... Digamos, sería mucho más sencillo si fuesen solamente ellos. Creo que nos atraviesan cotidianamente, que atraviesan

y destino de papel. Devuélveme mis amores, viejo brujo, espejo cruel. Tal vez será mejor irnos todos juntos dentro de él. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo. Bueno, seguimos conversando con Nicolás D'Alorso. Nicolás, recién comentábamos fuera de aire la situación en América Latina, ¿no? Y las similitudes, diferencias que hay entre gobiernos, digamos, progresistas, que, digamos, discuten muchos de los principios o las políticas neoliberales, incluyen a sectores, amplios sectores de la población, y al mismo tiempo tienen una política de seguridad que en algún punto persigue a esos mismos sectores que por otro lado intenta incluir, ¿no? ¿Vos ves esta similitud en cómo ves esto? Si es una política común, si hay semejanzas, diferencias en nuestro continente, digamos. Bueno, creo que en Sudamérica hay como dos proyectos bien marcados distintos, digamos, los proyectos que podríamos llamar post-neoliberales, con sus diferencias internas, pero donde podemos ubicar a Venezuela, Ecuador, a Bolivia, Brasil, Argentina, y los proyectos más vinculados a la Alianza del Pacífico, vinculados a Perú, Colombia, Chile, digamos, y bueno, son procesos muy distintos y proyectos muy distintos que han tenido, digamos, los proyectos posneoliberales una fuerte crítica al neoliberalismo, han incluido a amplios sectores de la población, han reducido marcadamente las desigualdades, y todo ello ha contribuido a otro escenario, un escenario completamente distinto. Creo que en materia de seguridad, en política de seguridad, han sido más pragmáticos esos gobiernos, pero creo que de todas maneras se ha instalado, o no han logrado estos gobiernos, desinstalar este discurso hegemónico de la inseguridad. Y eso muestra límites a esos procesos de inclusión, marca límites a futuros, digamos, más progresivos en cuanto a la redistribución del ingreso, e incluso límites políticos, como se vio claramente en el intento de golpe a Correa por parte de la policía, digamos, con lo cual creo que ahí hay el tema de la seguridad hegemónicamente instalada, los grupos concentrados de medios, que son actores fundamentales en esta cuestión, el lobby de distintos think tanks neoliberales que contribuyen académicamente a fortalecer esas posiciones son... Perdóname, digamos, a nosotros acá no nos gusta que nada que se dé por sentado que todo el mundo sabe. Entonces, think tanks son grupos de tarea, ¿no? Digamos, grupos de inteligencia, digamos, sí. De discusión. Son fundaciones, otros casos ONGs, lo que llaman usina de pensamiento, donde en derredor de estos grupos se reúnen muchas veces intelectuales que que tienen como objetivo producir recomendaciones de políticas para orientar a los gobiernos y que muchas veces condicionan la agenda pública de muchos gobiernos. También se puede discutir cómo están financiados esos grupos. Hay casos muy interesantes, por ejemplo, la Fundación Paz Ciudadana de Chile, que está fundada por el mismo dueños del diario El Mercurio y que plantean, vinculadas al BID, una agenda en materia de seguridad. O sea, digamos, hay alianzas de grupos de actores sociales, políticos relevantes, que van consolidando cómo se piensa estos temas, cuáles son las alianzas necesarias, en general vienen con las recomendaciones que tienen para América Latina, los Estados Unidos, sobre cómo se piensa el combate al narcotráfico, digamos, hay el rol de las Fuerzas Armadas, o sea, hay un sinnúmero de temas vinculados, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que en América del Sur hay una confrontación de procesos. Los procesos han tenido una década de vida y están pasando a una segunda etapa de esos procesos, y donde es necesario, creo yo, agudizar la creatividad de esos procesos para poder ir por más, porque yo creo que si esos procesos no van por más, quedan al acecho de los grupos concentrados que quieren reinstalar el neoliberalismo en un contexto que creo que más desfavorable. Pero creo que un poco la disputa en Argentina es en ese sentido, lo mismo en Venezuela, en Ecuador también hay esas confrontaciones, y creo que el tema de la inseguridad es un tema que logra reunir, y por eso yo decía hace un momento que si bien cuando se fue la crisis del neoliberalismo, los discursos neoliberales perdieron peso, perdieron consenso, el discurso de inseguridad no perdió ese consenso. Entonces fue como una retaguardia, en el sentido donde se pudieron cobijar ciertos sectores que disputaron lo que no podían disputar políticamente, argumentativamente, lo han disputado con los medios de comunicación y con el discurso de la seguridad. Creo que hoy están pasando a una ofensiva, digamos, en materia de confrontación política, y han utilizado y utilizan el tema del miedo y el tema del miedo al delito común, al delito callejero, esa división entre los sectores populares como una de sus banderas más importantes, junto con la corrupción, que también se ve clarísimo en el caso de Brasil. Bueno, este programa se llama La Cocina del Miedo, precisamente porque cuando lo creamos en su momento con Horacio Cecchi, pensamos justamente tratar de velar, de mostrar, de analizar cómo se cocinan esas recetas para generar miedo que después justifique las políticas de mano dura o punitivistas. Y en los últimos tiempos ahí, hace poco estuvo acá Mercedes Calzado, que acaba de publicar un libro que se llama Inseguros, hay otro libro de Sayat que es creo que se llama Atemorizados o algo que tiene que ver con el miedo a la economía. Digo, el miedo aparece todo el tiempo como prácticamente como un sujeto de análisis y entonces no es solo el miedo al delito callejero en este caso, en estos otros casos. Y yo pensaba, porque vos comentábamos antes que trabajan el tema del miedo en las campañas electorales, que ahora aparece el miedo al fraude, ¿no? Digamos, la construcción de un miedo que es que ni siquiera podamos confiar en que las elecciones son... ¿Lo ves esto? ¿Puede ser posible? ¿Construye otro miedo más en el marco de las campañas políticas? ¿Es grave? ¿No? ¿Cómo lo ves? Hablando de que, digamos, estamos en una semana en que se anularon elecciones, una elección popular en una provincia de nuestro país, ¿no? Bueno, digamos, yo trabajo especialmente cómo se gobierna a través de los afectos, digamos. Creo que siempre se gobierna a través de los afectos, a través del miedo, pero también a través del cuidado, de la esperanza, digamos. El gobierno, gobernar siempre se gobierna a través de los afectos, digamos. Con lo cual no vería una novedad muy marcada. Digo, en nuestra historia argentina hemos visto durante un montón de momentos donde se gobernó a través del miedo, pero no solo se gobierna a través del miedo. Lo interesante es ver qué es lo específico, qué miedo es específico y cómo se construyen esos miedos en la actualidad. Creo que lo del fraude tiene que ver no tanto con estar atemorizados porque haya fraude, porque no veo eso, sino que creo que claramente lo que se está construyendo es delegitimar el proceso democrático, ¿no? Creo que eso es muy claro. Estamos en un escenario, en el cual se busca desautorizar la elección como mecanismo de elección, y no tiene que ver tanto con la elección, creo yo. Lo que quieren es erosionar la legitimidad del futuro gobierno, sea cual sea. Sea cual sea, va a ser un gobierno que se está instalando o intentando instalar, que no va a ser legítimo, digamos. Y eso es, digamos, un claro golpe a la democracia, digamos, ¿no? Pero no veo, yo no veo a la población atemorizada porque haya fraude. Creo que hay grupos que sí están cansados de este proceso político, que claramente están dispuestos a violar cualquier norma del proceso democrático con tal de condicionar al futuro gobierno. Digo, como se hizo también cuando asumió Néstor Kirchner, que distintos grupos concentrados intentaron condicionar la primera presidencia, o cuando se eligió a Cristina Fernández como candidata en el 2007, creo que hoy lo que se está pensando no tanto en el proceso electoral, sino en el gobierno que surja a partir de diciembre. O sea, en minar la confianza y la legitimidad. La legitimidad de ese gobierno. O sea, ya instaurar que el gobierno que sea, gane quien gane, Nace Rengo y va a necesitar el apoyo de grupos concentrados, de los medios concentrados. Creo que... De que los fortalezcan los poderosos. Que los fortalezcan mecanismos que no sean el voto del pueblo. Da miedo, ¿eh? A mí por lo menos me da bastante miedo. Laguna bendua, laro geita mezotzi garren urtean, estatu batuek berriz, bombardatu dutela Irak, eitatu duzen poliziak, hilduela magre bihar bat, eta Madrilen fasiste, Aitor Zabaleta, Euskalduna dena dagorun, nire txeko atetikak, sentikortasunek ez hortasune alakata Pena dagorun nire txeko atetikat Sentikortasunek ez hortasune alakata Ikuslek edo biakatutako sobokongo zierra Leunak erra ikuskizuna mutatuta mondializazioaren esklabua Aiuni dizlo Zazpian itzaileak abesten ari dira behartu zunguzia Amodioa Omen da Denatako Bueno, estamos en la última parte de nuestro programa de hoy. En la operación técnica, Juan Quilimpani. En la producción, Yamila Blanco. Ustedes saben que pueden escuchar nuestros programas si quieren volver a escucharlos. Pueden buscar nuestro blog, La Cocina del Miedo, la página en Facebook también, La Cocina del Miedo. Y nos pueden escribir a Twitter, un tweet, a La Cocina del Miedo o a Cece Saroni, que soy yo y estoy ahí en Twitter también. Los teléfonos no los digo nunca, así que no voy a empezar ahora a decirlos, pero si alguien alguna vez quiere llamar, 4864-0489, 4866-1095, un poco tarde, me acuerdo. Bueno, estamos con Nicolás Dall'Orso. Nicolás es licenciado en Ciencias Políticas, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, magíster en Políticas Sociales y doctor en Ciencias Sociales y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador y recién, hablando sobre la cuestión del miedo y de la aparición del miedo como un tema de discusión central, sino yo le preguntaba sobre, digamos, cómo aparecen en múltiples aspectos, en el periodismo, en los medios de comunicación, en la economía, en política, el protagonismo del miedo. Él me decía que esto no es algo de ahora, que él trabaja, y me dice, trabajo en el gobierno a través de los afectos. Y me llamó la atención eso, y quiero que me cuentes, ¿qué es esto de el gobernar a través de los afectos? Como objeto de estudio, digo. Bueno, digo, es una perspectiva, digamos, de la teoría política, uh-huh, que piensa en las relaciones de gobierno como relaciones de fuerzas, y esas relaciones de fuerza a través de afectos, digamos, ¿no? Yo también trato de pensar que el gobierno no tiene que ver con el gobierno del Estado, sino también con cualquier autoridad política, incluso informal, ¿no? Uh-huh. Que pueden ser los medios de comunicación, pero también puede ser un puntero barrial, un policía, un enfermero, digo, uh-huh, ¿no? Como distintas relaciones. Y esas relaciones que se generan son relaciones de gobierno, y esa relación de gobierno está atravesada por gestionar los afectos, digamos, uh-huh, ¿no? Con brindar esperanzas, o con atemorizar, o con cuidar, o con construir un futuro heroico, digamos, alentar, digamos, conducir, digamos, las expectativas, la afectividad de quienes son gobernados. Digo, eso es un tema clave, digamos, de la práctica política, que muchas veces aparece invisibilizado, porque pareciera que la política es solamente un debate argumental. Y en realidad lo que vemos, por ejemplo, en los spots televisivos, que la interpelación afectiva es una interpelación como mucho más fuerte incluso que el convencimiento racional, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es una perspectiva que yo trato de pensar a la política en general, a la macropolítica, digamos, la política que hacen los políticos, que tiene que ver con el Estado, con las instituciones, la burocracia, pero también esa micropolítica que es en esos contactos cotidianos, en la relación entre el líder del movimiento social y los integrantes de ese movimiento, que también son relaciones micropolíticas que atraviesan todo el cuerpo social y que tienen que ver con cómo gestionar la afectividad. Y esto, digamos, explica o podría explicar, digamos, cómo por ahí crecen a veces determinados representantes políticos que uno racionalmente dice, este no puede, digamos, no tiene capacidades, o no podría llegar a nada, y por ahí crece muchísimo precisamente porque puede establecer esa... Sí, creo que el tema de la inseguridad, digamos, se ve claramente, donde propuestas que son incoherentes, contradictorias, uh-huh, digamos, irracionales en términos económicos, políticos, etcétera, etcétera, uh-huh, que prometen, no sé, voy a poner un policía en la puerta de cada casa, y que voy a poner penas de 1000 años, y que voy a gastar un presupuesto increíble, digamos, y esas propuestas que, digamos, que racionalmente, argumentativamente, no, hacen agua por todos, uh-huh, lados. Yo creo que lo que tienen muchas veces, algunas de esas propuestas, no todas, es la capacidad de interpelar afectivamente, ¿no? Mm. Digamos, de tocar como otra cuerda distinta, uh-huh, digamos, y que hace que no tiene que, digamos, es muy complejo, pero digamos que, pero esa interpelación afectiva es fundamental en la política, digamos, mm, y es de todos los signos políticos, ideológicos, digamos. Y en ese sentido creo que los buenos políticos son los que logran interpelar afectivamente a sus pueblos, digamos, uh-huh, y proponerles, digamos, tareas y de alguna manera potenciar esos afectos que de algún modo produzcan algo mejor de esos pueblos, ¿no? Claro, porque pensaba, volviendo un poco al comienzo de nuestra charla, ¿cuál es el límite o la diferencia entre el interpelar los sentimientos del pueblo y la demagogia punitiva, ¿no? Mm. ¿Cuál es el cómo establecer ese límite? Pensaba eso, y por otro lado pensaba que tal vez muchas veces, por ejemplo, tomo un ejemplo, ¿no? me veo muchas veces explicando en clases, en charlas, en la radio, donde sea. No sirve aumentar las penas, porque por más que aumenten las penas, los hechos siguen sucediendo, bla, bla, bla. Esto es racional, o sea, es puramente racional. Ahora, pasa un hecho que no está particularmente previsto o que está previsto y la respuesta inmediata de toda nuestra, digamos, nuestros legisladores, todos, inclusive creo yo los que lo saben que no sirve, es aumentar, digo, ese sería también un ejemplo, ¿no? Pienso en Bloomberg, ¿no? En el momento Bloomberg de nuestra historia, que es el momento más claro. Y sí, creo que muchas veces nosotros la pifiamos de algún sentido. Estaba pensando en eso, ¿no? En solo argumentar. Y creo que nosotros también podemos tener una política afectiva acerca de lo que sucede, no en los términos en que el discurso hegemónico, de alguna manera, ilvana la idea de miedo con la idea de agresión, con la idea de punición, que también son afectos de venganza, que son todos afectos que están vinculados al discurso hegemónico, que están atados de un modo. Yo creo que nosotros nos debemos una política afectiva que dé cuenta de las interpelaciones que producen el daño, porque también creo que, digamos, nobleza obliga, digo, la inseguridad también produce daño. Absolutamente. Creo que es un daño mucho menor que producen otros delitos o otras situaciones, otros conflictos, pero produce daño, y creo que nos debemos una política que pueda de alguna manera interpretar afectivamente eso, pero que no sea del modo en que ata miedo con temor, con venganza, con punición, con agresión, pero que pueda articular otros afectos, ¿no? El del cuidado, el de la protección, por ejemplo. Esa era una, justamente decís una cosa que te iba a plantear, que una de las cosas que a veces se nos reprocha, digo, cuando hablamos de un nosotros, que tenemos una mirada crítica común hacia algunas cuestiones, y hay como un reproche de pero ustedes no ven el dolor de las víctimas, que obviamente a veces es un dolor absoluto, ¿no? La muerte de una persona en un hecho de, en un robo callejero o en la casa, o digamos un despojo de un bien de la persona, de personas humildes o no, que es único, no importa, digo, pero esos, los actos de violencia, por supuesto que son dolorosos y generan angustia y malestar. Y entonces, claro, un reproche pensado es, bueno, pero ¿qué plantean, no? La impunidad para esos hechos, y por lo menos de mi parte a veces el planteo es, bueno, como decía el gran Nils Christie, en todo caso no agregar más dolor a lo que ya es dolor, creyendo que con más y más cucharadas de dolor se resuelve ese dolor primero, ¿no? No se está diciendo que ese dolor no importe, pero lo que observamos es que a veces la respuesta del Estado, y recuerdo entonces la primera nota que comentamos al comienzo del programa, ¿no? A veces el Estado, en su respuesta punitiva, provoca tanto dolor que toda la legalidad de la imposición de una pena cae, ¿no? Sí, yo lo que podría decir es que las respuestas punitivistas, digamos, de mayor violencia estatal, yo creo que tampoco atienden el dolor de las víctimas. Exacto. Digamos, me parece que lo que uno tendría que poder plantear es eso, digamos, que hay una gestión afectiva de ese dolor, pero que no le da respuesta tampoco. Ahí aparece siempre, digamos, circula por estas conversaciones la cuestión del castigo, ¿no? Del castigo como modo de resolver la casi totalidad de los conflictos, y de la cárcel o el encierro como la institución principal dentro de las instituciones de castigo. Nos quedan pocos minutos para terminar el programa, pero este rol del castigo, ¿no? También es una cuestión a discutir, me parece, y a desarmar también, ¿no? Como que el castigo resuelve la casi totalidad de los conflictos, ¿no? Sí, de todo orden, digo, no solo los delitos. Sí, bueno, digo, hay una operación de transformar las conflictividades sociales en delitos y los delitos en soluciones sancionables, y que esa sanción sea a través del encierro, y que el encierro, digo, hay como una serie de operaciones condensadas ahí que es necesario al menos desnaturalizarlas, porque no siempre fueron así, son históricas, uh-huh. y podrían ser de otra manera. Uh-huh. Sí, lo pensaba también, digo, no solo en lo relativo al delito, pienso, no sé, yo trabajo en una escuela secundaria y los propios pibes a veces reclaman sanciones. Nosotros tratamos de hacer toda una política de no aplicación de sanciones y utilización del diálogo, y los propios pibes traen de sus casas la idea de que frente al que hace quilombo hay que expulsarlo, ¿no? Digo, está la construcción social y cultural del castigo como modo de resolver cualquier conflicto, ¿no? Sí, digamos, bueno, pues es un modo, digamos, que durante muchas culturas, digamos, es fundamental, digamos. El tema es qué otros mecanismos de procesamiento de los conflictos uh-huh. podemos darnos. Uh-huh. Bueno, me hacen señas de que nos tenemos que terminar. Nicolás, te agradezco muchísimo. No, gracias por la invitación. Que hayas venido. Creo que hablamos de un montón uh-huh. de temas muy, muy interesantes. Disculpas por mi voz y alguna tos que anduvo por ahí. Lo tratamos de llevar de la mejor manera, gracias a los caramelos de jengibre. Nos vemos con todos ustedes. Nos escuchamos el sábado que viene a las 3 de la tarde por FM La Tribu. Gracias. La Tribu.